pero que hembra todo la mira cuando menea. Ella presume con su belleza, si llega el baile nadie se acuerda que todavía es una nena. Pero ya está, no puedo más, esta noche me la voy a llevar. Pero qué importa que sea una nena, si no se nota cuando menea. Todo por ella se desespera, todos la siguen la noche entera. Esa nenita está grandecita, nunca rechaza, usted la invita. Esta muchacha me desespera, con ella paso la noche entera. Pelito suelto, pero que hembra, todas la miran cuando menea. Ella presume con su belleza, si llega al baile nadie se acuerda que todavía es una nena. Pero ya está, no puedo más, esta noche me la voy a llevar. Pero qué importa que sea una nena, si no se nota cuando menea. Todo por ella se desespera, todos la siguen la noche entera. Esa nenita está grandecita, nunca rechaza, usted la invita. Esta muchacha me desespera, con ella paso la noche entera. Desespera, todas la siguen la noche entera. Esa nenita está grandecita, nunca rechaza, usted la invita. Esta muchacha me desespera, con ella paso la noche entera. Alexis Valle, la locura de tu acordeón.